Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Muchos. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Ah, ah, ah, ah. ¿Qué es esto? Esto es Cállate Podcast. ¿Qué? Esto. ¿Qué es? Esto es Cállate Podcast. ¿Tiré algo, va? Sí, tiraste de todo. ¿Qué es esto? Eso es. Eso es algo que no puedes. Eso es una alegoría de Cállate. Un pedazo de plástico con un hoyo que no sirve para nada. Pregúntale. Buenas noches, bienvenidos a Cállate, esto es Cállate. Exactamente, es un programa donde hablamos sobre esas sobre cosas, muchachas. Sobre otras cosas también. No. Muy bien, ¿eh? Qué me ha dado la bienvenida. Aquí está mi amigo, de toda la vida, una persona a la que admiro, quiero. Si no se distrae. Es casi como mi hermano Tonatiuh. ¿Qué tal, ¿Qué tal? También está con nosotros, por fin, una persona a la que admiro, quiero mucho, lo conozco desde hace mucho tiempo, lo quiero casi como mi hermano. Ah, no, pues sí es mi hermano, el controlador. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, controlador. Aquí. Qué bueno. Y Manolo. Mini. ¿Qué onda? Eso, amigo. Gracias, bienvenidos todos. Yo soy Se escucha mal eso, presentarse a uno mismo, ¿no? Eres un nefasto. Tú, preséntame a mí. Y estamos aquí también con nosotros. Está aquí con nosotros. Eso. Estamos. Es que como que vengo mal. Bueno. Es el final de Cállate. Es el episodio 108. Creo que ya dimos. 108, claro. Ya dimos. Sumados. Da 9, lo cual significa que estamos en un número cabalístico muy bueno. Muy bien. Ya dimos de más, ¿no? O sea, ya es así como. Ya son tiempos. Ya nos pasamos de 8. Ya es como la temporada 25 de los Simpsons, ¿no? Una cosa así que ya. Ya la decadencia total. Ya, sí. O sea, ya así de. Ah, yo lo escuchaba por el episodio 69. Ajá. Y ya como que estaba chido. Ajá. Ya por ahí del 71. Pero bueno. Pero bueno, no hay que empezar con esas. Hay que ser positivos, optimistas. Déjame ver qué tengo por aquí. Bueno, la semana pasada no vino el señor controlador. Ya ven cómo son estas generaciones nuevas. Ya que tiene su novena o décima amonestación. No, ya. Ya no. Eso está no. En su segunda vida. Lo que pasa es que hay escasez de controladores. Ajá. No, pues ya sabes cómo son estos muchachos de ahora. Que ya no dicen ni. Ya ni avisan, ya como las chachas. Ya nomás se van y ya no vienen un día. Entonces, ¿a dónde fuiste, controlador? Fui a una convención de controladores. Una capacitación. Así es, un congreso de controladores. A Puerto Vallarta. Ajá. Ahí estaban todos los controladores. Muy bien, imagino el de el controlador de EXA, güey, el controlador de NBS, Multimedios, güey. Que sí, güey. Al de FL Radio, Guanajuato. Y pues entonces me tocó a mí hacerme cargo de los alambritos y de las mezcladoras y de las cositas y todo eso. Y sí tiene su chiste, la verdad, ¿eh? Pues un controlador. ¿Se estudia para eso? Se estudia. Y además no crean que tenemos controlador nomás para impresionarlos o para que se escuche acá Pinolis, ¿no? No, no, no, el controlador tiene, sí tiene su chamba. Sí tiene su chiste hacer, hacerle ahí. Lo admitió Rafael en vivo. Ajá. Que sí tenía su chiste. Bueno. Oye, lo que sucedió, nada más quiero decir esto, está por salir el episodio 107 en alguno de estos días o por ahí, y desafortunadamente, por el hecho de que no sabía bien cómo moverle a los cables. Fue por el hecho de que era martes 13. Ah, y aparte era martes 13, y aparte el controlador no vino y tantas cosas que sucedieron, pero todo englobado en el martes 13, pues resulta que aparte le movía ahí algunos botoncitos que no debía haberle movido, ya sabes. Pues sí. Y entonces todo confabuló en contra de este programa y resulta que el episodio 107 se grabó mal. Muy por mal. Ahí de la mitad más o menos se terminó el disco duro de mi computadora. Ah. No me di cuenta de eso hasta que ustedes ya se fueron y... ¿Pero qué, no te avisa? No te avisa. ¿No? No. Se hace lleno. ¿Tu Maxi te avisa? Sí, claro. ¿Cómo? Sale Steve Jobs. Hello, your hard disk is... Almost yo full. De hecho te dice, sí. Hard disk is almost full. Ok. Y entonces, pues bueno, ahí cuando escuchen el episodio 107 va a estar medio mocho. Así que qué bueno que vino el controlador porque él nos saca de todos problemas técnicos. Nos salva. Y ¿qué tenemos para hoy, amigo? ¿Qué tenemos el día de hoy? A ver, tú, haz algo. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos muchas noticias. Ajá, interesantes. Órale. Cosas que ver con los indígenas. Ajá. Como siempre con la comunidad gay. Con los emoticones. Ajá. Una historia. Emoticones. Aparte de la comunidad gay, otra historia de dos hombres. Los que nos gustan, Tony. Y unos moluscos gigantes. Oh, muy bien, interesante. Y un suegro. No, un suegro y un camino. No, eso no. Y además es un... Tenemos muchos temas que tienen que ver con eso que hacen las parejitas. Ajá. Con fines reproductivos. ¿Qué hacen las parejitas? ¿No? Se llama la mala cosa. La mala cosa. La mala práctica. La mala praxis del sexo. Ah, es que dicen la mala cosa en la novela esa que recomendamos aquí hace como dos episodios. ¿Recomendamos? ¿No? No. Yo no sé, porque yo veo la Reina del Sur. Bueno, o sea, pues de andar ahí de tener cachondos. Sexos. Ok. ¿Y es todo lo que tenemos? Es todo lo que tenemos. Fíjate que hoy, la semana pasada, hubo un exceso de ciertas palabras y el día de hoy, antes de continuar, quisiera yo pedir aquí a los presentes, a mis compañeros, el día de hoy, evitar el uso de ciertas palabras. Boobies, pompis, pene, tetas, clítoris, masturbación. Porque la semana pasada como que parecíamos animalitos en celo, güey. Estábamos como... Ay, los chichis. ¿Sí? Sí. ¿Yo también? Sí, tú sobre todo. Tú también. ¿Qué tal? Entonces el día de hoy sí hay que por lo menos aparentar que somos seres pensantes y raciosos. O sea, que tenemos más palabras que usar. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, okay, ahora en vez de clítoris podemos usar naricita del muñeco. ¿Eso qué es? En vez de pene podemos utilizar trompa del elefantito. Ajá, camote. En vez de boobies podemos utilizar chichis. No, chichis está muy bien. Okay, senos. No, tampoco, ahí búscanle. No digas, toronjas. No digas, es que no digas. Simplemente no digas, okay. No tienes por qué decir eso. Bueno, entonces a lo que vamos a nuestro programa. A las noticias que nos confían en su programa. Tonatiuh, por favor. Está, ya sabes dónde está, en el limbo. Un 19 de septiembre, o sea, ayer. Ajá. Un ayer. Ajá. Pero de 1982. Ajá. Ya habíamos nacido en 1982. Ya. Yo todavía. Yo sí. Tenía casi 4 años. Controlador, no, fíjate. El controlador no había nacido. Ni, no estaba ni en planes. Ni en pláticas. Dicen que se oye muy feo. Bueno, paramos con aquí. El profesor estadounidense Scott Fallman. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es el 3? Fallman. Ah, lo hiciste muy bien, sí. Tuvo una idea. ¡Bravo! Es un día muy importante para la humanidad. Qué bueno. Esa idea cambió el modo, o más bien sin esa idea no podríamos concebir la manera en que nos comunicamos hoy en día. Descubrió el lenguaje escrito. El inglés. El mandarín. No, inventó. Inventó el, lenguaje, inventó el signo de mocos. ¿Sabes qué es un emoticón? ¿Un emoticón? Define. Es emoticón. Como un muñecón muy simpaticón. Más o menos. Es un emoticón, es un muñeco emocionado y simpaticón. ¿Qué es un emoticón? Ilústrenos. Son las caritas esas que se generan con... ¿Caritas? Con... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con... ¿Cómo se llama? A ver, güey, concéntrate. Posición de la computadora. Con las letras del teclado, hombre. Eso. Es tan difícil eso. Con paréntesis y puntitos y así para decir que estás feliz y todo eso. Todo eso surgió porque con el avance de la tecnología digital, que es fría y inhumana, no se pueden transmitir sentimientos. Entonces este está el Scott Foldman. Dijo, pero ¿cómo le voy a decir a una nenita que la amo? Que me hace feliz. Que a veces me hace llorar. Solo decir, estaba el código A. Te amo. Y entonces se le ocurrió poner este. Aquí dice que la proposición del profesor nació tras largos debates sobre cómo expresar la diferencia entre las palabras serias y las bromas. Finalmente, Foldman propuso la variante 2:: paréntesis cerrado. Ajá. Y le dio una sonrisita. Ajá. Bueno. Y eso le hizo acreedor a un premio Nobel. No ganó nada, ¿no? Pero es el cumpleaños de los emoticones. Bueno, pero si no se le hubiera ocurrido a él, se le hubiera ocurrido a alguien, ¿no? ¿Tres? Sí, yo me he inventado unos emoticones. Ah. Tengo uno de Pac-Man. Está bonito, nunca lo he visto. Posteando por ahí. Ahorita se los pongo. Ah, ya hay emoticones de todo. Hay emoticones de... Te lo pirateaste de algún lado. ¿Cuál es el? Ah, por ejemplo, está ese de Chocho, ¿no? XOXO. ¿Que son besitos y abrazos o qué es? Sí, besitos. ¿Qué es? ¿Pero qué? O sea, ¿sí representa algo de la vida real o nomás una mamada ahí de niñas fresas? Representa una mamada. No, representa abrazos. Ah, ok. No, nomás besos, ¿no? No sé. Luego, por ejemplo, el signo de... mayor que con un 3 es un corazoncito. Ah, sí, obviamente. ¿Qué es 2:3? Manolo, muy mal, ¿eh? ¿Qué es 2:3? ¿Qué es un punto y coma con un con una paréntesis? El asterisco es este besito. ¡Un asterisco! Hace un beso en el asterisco. Es un nano. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, amigo, porque eso se va a tornar muy grosero. Sí. Ya terminamos diciendo hasta ano. Mal, muy mal. Muy mal, bueno. ¿Quieren? Tú tienes una historia, ¿no? ¿De qué? No sé, a ver, acá tú, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, faltan 5 minutos. Está bien, 2 estadounidenses fueron acusados de robo de identidad y abuso de cadáver. ¿Abuso de cadáver? Ajá. O sea, ¿cuándo? Bueno, no. Resulta que 2 amigos, como tú y yo, como tú y él, ajá, como él y él, ajá, como él y alguien más. Ajá. Ánimo, controlador. Estoy controlando aquí. Ah, bueno. Nativo, alegrano. Bueno, un tal Mark Robinson y Robert Young llegan hacia la casa de su cuate. Así como nosotros, imagínate un martes. Llegan a la casa de su amigo y lo encuentran tirado, inerte. Inerte. Muerto, pues. Oh. Inanimado. ¿Qué harías tú? ¡Ay, Manolo, no! Pues estos, yo, como no eran más optimistas, ajá, dijeron, pues vámonos de peda. Entonces lo agarraron, muerto, lo llevaron en un coche. Ajá. Uno de ellos traía coche y se fueron de fiesta con él. No manches. Y ya se fueron acá a un antro y a un table y todo, lo anduvieron paseando. Nadie puede hacer eso en sus 5 sentidos. ¿Por qué no? No estaban en 5 sentidos. Fueron a cenar, a tomar una copa. Vamos por unos tacos, güey. Sí. Y aparte, usaron su tarjeta de crédito. Eso sí está bueno. Del muerto para pachanguear. Muy buena. Muy bien, muy bien. Pero bueno, suena como argumento de película, ¿no? Así de... Sí. De hecho, estaría bien para una película, ¿no? Como esa. ¿No hay una película que se trate de eso? A lo mejor... Dice que los hombres no están acusados de la muerte de Jeffrey. Jeffrey se llama Pues se llamaba porque... ¿Cómo se dice? El occiso. El ignoto. No, el ignoto. Sí, el ignoto. ¿Qué es ignoto? Como ignorante, ¿no? No, no sé. El muerto. Es que lo dicen mucho en... Sí, es ahí. Programas así. Deja de ver eso, güey. El cadáver, güey. El pinche muertito, pues, ya. El mudo. El finadito, el finado. El... Total que regresaron hasta la madrugada. Ay, pues quiero decir, regresaron a Salamanca. Ya llegaron y ya entonces llamaron a la policía así de, oye, nuestro amigo está muerto. Ay, sí. Y pues resulta que los arrestaron. ¿Pero sí los pueden arrestar a alguien por eso? Pues sí. ¿Se lo violaron? Los acusaron por robo de identidad. Pero ya estaba muerto, ya ni identidad tiene. Y por abusar de un cadáver. Ay, ya ni cuenta se dio. Pero eso no fue el abuso. No, ¿cuál fue? Lo que pasa es que le quitaron su cartera, ajá, su tarjeta de crédito, y con eso pagaron toda su lucha de juego. Pues sí, pues ya es por lo que ¿sí? dijo, pero pues... Pues es abuso, ¿no? Pero pues ya estaba muerto. Cadáver. ¿Abuso de confianza pues de quién? Y el mismo cadáver, digo, sí, me van a cobrar intereses. Sí. Y, pero ese abuso, si lo sacas a plazos, sin intereses o con lo interés. Que pasa es que un cadáver es como una entidad sagrada, ¿no? Órale, sagrada. ¿Para quién? Es como sacas una silla a pasear, güey. Ah, no, me voy a ir de juerga con mi silla. No. Y luego tú llegas y, ah, eso está muy mal, te voy a acusar por pasear un cadáver. Por pasear una silla. Pues es lo mismo, un cadáver, ¿qué diferencia tiene con una silla? Que una silla no tiene tarjeta de crédito. Es una entidad sagrada. Oh. ¿Qué tal si es la silla del Papa? También te acusaría. Pero una silla de no abuso tiene tarjeta de crédito, silla papal. Ese es un buen punto, las sillas no tienen tarjeta de crédito. Bueno, ya, mejor algo más trascendental. Tienes un minuto para decirlo a mí. Un peligroso tipo de caracol gigante africano. ¿Qué dices? Ajá. Peligroso tipo de caracol. ¿Los caracoles son moluscos? Porque lo presentaste como moluscos. No, yo no presenté nada. Dijiste en la entrada que los moluscos gigantes. Sí, ya. Un peligroso tipo de caracol gigante africano. Que devora materiales de construcción. Ay, güey. Y puede infectar a los humanos con meningitis. Está amenazando las costas de Florida. Me imagino unos caracolotes. Miden 20 centímetros y aparecieron esta semana en Miami. El calamar más gigante del mundo. Pero Miami no está en África, ¿verdad? ¿O? No. Ya estoy confundido, güey. ¿No dijiste nada de África? Sí, dijo África. ¿Cómo fue que de África nos repitiendo? A ver. Un peligroso tipo de caracol gigante africano que devora materiales de construcción y puede infectar a los humanos con meningitis, se extiende por el estado de Florida. Oh, ahora ya son son inmigrantes, pues. Son caracoles afroamericanos. Exacto, son afroamericanos. Molusco afroamericano. A ver. Entonces, pero ¿cómo infecta a las personas con meningitis? Pero si tú ves un caracol... Ya te infectaste. O sea, desde lo lejos no dices... ¡Ay, un caracol! ¡Me va a atacar! O sea, sí te puedes... Sí te alcanzas a quitar, ¿no? Alcanzas a correr, ¿no? Sí, a menos que yo creo. Sea un super fast. Bueno, pero imagínate, estás dormidito en tu casa. Un caracol con rueditas. Y de repente te empiezas a sentir así mojadito. Ah, no, pues sí. Babosito. Ay, así en tu cosita, sí, no puedo decir. En tu camote. En el pito. Y de repente amaneces en la mañana con meningitis. En el pito. Así ya lo tienes negrito, ¿no? Y así, podrido. Okay. Muy bien, amigo. Muy bien. Es momento de... Si usted vive en Miami, tenga cuidado con nosotros. Corra como nanita. ¿Qué hacer? Y aleje todos sus materiales de construcción de este molusco. ¿No? ¿Eso quiere decir que atraviesan las paredes de las casas o cómo? Yo creo. Entonces, es fantasma. Si está gacho, güey. No, come materiales de construcción. Ah, o sea, un ladrillo. Bovedilla. Muy bien, muy bien. Controla este momento de un corte musical. Uh-huh. Aquí vamos. ¿Cuál es nuestro corte musical de ahí? Es Hostil con Jesse Wilde. Muy bien, la canción se llama Hostil con Jesse. Ah, pensé que era Austin TV. No se pierdan el nuevo disco de Jesse Bulbo. Se llama Telememe. Eso sí puede decir. ¿No habías dicho eso ya la vez pasada? No sé. Telememe. Telememe. Te la mando. Como psico de perro negro. gotitas de sabiduría. El pie de un adulto promedio, o sea, no todos los adultos, algún adulto, el pie de algún adulto, de algunos adultos, exuda un cuarto de litro de sudor cada día. ¿No habían dicho eso? Sí, no, ya lo había dicho. No, o sea, lo habíamos dicho cuando estábamos en reunión. Planeando el podcast, comentamos cuáles eran las gotitas más pertinentes. Las comentamos, las debatimos. Ya, ¿y a dónde se va medio litro de, o bueno, un cuarto de litro de? En la calceta. Pues ahí te queda. En tu zapato, en la calceta. Oye, amigo, Donatiu, ¿qué tenemos ahora, Donatiu? Oye, nada más dicen aquí que este disco nuevo de ¿cómo se llama? Jesse Bulbo. Así que nuevo no es. Ya anda sacando uno nuevo, dice Chilito Delgado. Sí. Okay. Ya le dije. Chido. Eduardo López dice que su hermana nos ama. Eso es todo, Eduardo. Cuñado, pues un saludo. Que mande fotos y te cuerpo completo. Gracias a mí. ¿Qué hay? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Mauricio dice que le saludamos. Saludos. Hola, Mauricio. Mauricio, nuestro amigo ya de allá. Se me cayó el esquema. No, sigue los 50 errores de ellas en la cama. ¿50? ¡Ay, uy! Pero vamos a decir nada más. ¿Tampoquitos? ¿Ah? ¿Tantas cosas le salen mal? Vamos a decir lo que nos dé para 10 minutos. Corre el tiempo. Manolo está con cronómetro en mano. Fíjense. ¿Tienen todo su tema en la mano? No. Gracias. Pues pueden buscar todos. En el Docs. Todos sus amigos que estén escuchando nos pueden irse inmediatamente a buscar en el Google los 50. No, porque entonces van a saber de dónde sacamos todos nuestros temas. Sí, ay, mano. Ah, no, no, de Google, ¿verdad? Van a saber que nomás pusimos eso así rápido. ¿Quién se le ocurre, Manolo? Ay, ay, ay. Ay, todo el mundo sabe que. Claro que nadie sabe. Todo el mundo piensa que nuestros temas son originales. Claro. 100%. Que nos reunimos todos los. Dale, mira. Domingos. El número uno es hacerse de rogar. Así de, ándale, o sea, ándale. Eso hace mal la mujer, una mujer. Ajá, debe una mujer hacerse de rogar. O sea, de que, ándale, un rato, ay, no, me duele la cabeza. Mal. O sea, uno no tiene que. No se hagan, bien que les gusta. Exactamente. Sí, eso es lo que estás queriendo decir, ¿no, amigo? No, es un poco machista eso. No. O sea, tú llegas y dices quiero. Ajá. Bájate los calzones. Y ella inmediatamente debe de ponerse. Se tiene que poner en la posición que ya sabe que te gusta. Exactamente. Sin repelar. Exactamente. Que te diga, ay, te estaba esperando. Viejo, pero es que mira, no he terminado de. Mira. Ah, ya te estás poniendo. ¿Cómo nos gusta eso? Nomás acabo de lavar los trastes y ya voy. No pueden decir eso. No, pues no. Nomás te acabo de preparar es unas quesadillas. Haciéndote el rogar otra vez. Es que acabo de amamantar al niño. No importa. Sí, bueno. Puros pinches pretextos. De una vez. Acábame también de criar a mí. Si te sobra leche, dámela. A ver, ya. Luego. Otro. Fingir los orgasmos. Ah, eso sí está mal. Está mal lo que tengan orgasmos. Sí, porque pues te. Pero hoy vi. Te hacen un. Te crean una. ¿Cómo se dice? Unas expectativas. Falsas. O sea, porque dices. Ah, soy bien bueno. Soy como esos güeyes de las películas porno. Y la verdad es que si tú estás fingiendo, o sea, tu amiga que nos escuchas. Dirk Diggler. Dirk Diggler. Sí. Exactamente. Pues sí, está mal porque pues luego ya vas con otra chava y dices, no, pues con esta la voy a aplicar todo lo que he aprendido con mi vieja. Y resulta que, entonces no hagan eso, por favor. Nos hacen quedar mal con otras. Tache cero mal. Fíjate, hacerse una coleta antes de practicarle sexo oral. ¿Cómo? Hacerse una coleta. Cachín, ¿qué es eso? O sea, estás acá agarrando el cabello. Una coleta. Hacerlo, bum, bum. Eso no se debe hacer. Ajá. No debería. Una coleta mientras estás haciéndose sexo oral. ¿Por qué? Porque se pierde la concentración. O sea, que están haciendo cualquier cosa mientras están acá. Mientras. Pero. Sí. O sea, que se la hagan. ¿Eh? Que se la hagan. Sí, o que se están así. O que no se haga nada y esté así con los pelitos. ¿Eh? Con el cabello. Estás diciendo. Eso es. No te entendí. ¿Qué? A ver, ¿qué dice Manolo? No, yo no. A ver, nos tenemos que esperar porque Manolo fue por la pizza y. ¿Tú sí tienes ahí? Yo tengo, no, yo no tengo. Pues, controlador, por favor. El siguiente es. Tumbarse y esperar a que el hombre lo haga todo. Y la falta de iniciativa. O sea, ser una masa inerte. Ajá, cuando se pueden así. Ay, no, quítamelo tú. O sea, casi casi como un cojín ahí, un almohadón. Un cojín sí, a ver, pero. Sí, así como dijo, una masa inerte que tú tienes que hacerlo todo. Sí, no, está mal porque sí esperamos más iniciativa, más más acá juego, más cachondeo. Y no nada más Lo que sí está bien es que ellas hagan todo. Ándale, eso es lo que sí está bien. O sea, que tú estés acá acostadito. Tú acostadito así de... Ya casi durmiéndote. Ajá. Y de pronto ya... Así de vaquerita. Ándale, muy bien, muy bien. Buen punto, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está mal? Ilustra a todas esas mujeres. Decir que apagues la luz. A toda la bola de frigias que nos escuchan. Es que me da pena. ¿Puedes apagar la luz, por favor? ¡No! ¡No! ¿Tú habías dicho que a ti te gustaba con la luz apagada? ¡No! ¡No! ¿Cuándo te dije eso, güey? A ver. Tú dijiste un día, apaga la luz. Apaga la luz que no hay cortinas. Apaga la luz que no me... depilé. Mira, eso sí es cagante. Calentarle o calentarte para al final no hacer nada. Porque te están así cachondeando durante el día o antes de dormir. Que llegas de trabajar y andas y ya en neglige. Ajá, y tú. Ah, papantla, tus hijos vuelan. O sin sostén. Sin sostén y todo. Y que ya se le marca así. Ajá, así la bolita. Ajá. Y de repente, bueno, gordo, ahí te ves. Vámonos, vamos a ver a mi mamá. Está en el hospital. Lava los trastes y ya te vienes a dormir. Pero yo ya voy a ver mi novela. Eso es muy mal, ¿eh? Y otro que está muy mal es coger tu pene con demasiada energía. A ver, la palabra pene está prohibida hoy, Manolo. A coger tu camote con demasiada fuerza. ¿Tú? Sí, es... ¿O tú? Digo, ella. Ella. Es lo que es el, no, es incluso peor. Es que ya ves que ellas de repente se quejan de que agarras mucho las. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Una vez de que las mujeres, tú y yo, no les gusta que les apachurres demasiado. Pues no, güey, a ver a ti que te apachurren tus gónadas. Pues por eso es lo que estoy diciendo, que es más o menos lo mismo. Supongo que también. Pero las mujeres no deben quejarse, nosotros sí tenemos derecho a quejarnos. No, pues sí, o sea, ahí trátenlo con cariño, es como su amiguito. Es como otra personita. Es independiente. Es un ser que siente. Qué asco. Que se mueve. Que se desarrolla. Ya, el que sigue, ya. Se reproduce. Que se reproduce y mueve. Tiene un ciclo de reproducción. Bueno, sí. Otro controlador, siempre por ahí. Otro. Los pedos vaginales. Es inevitable. Así que tienen que cambiar de posición. ¿Eso existe? A ver, ilústrenme porque eso sí ya me. Está muy por. Está muy porno. Es como. Supone que la vagina guarda como. Se hace como vacío. Entonces cuando cambias de posición. Pues así. Como cuando apretas así las manos. Ya. Así. Qué asco. Pues bueno, que es normal según las revistas. Pues sí, es normal porque estamos diciéndole a las nenas que deben evitar eso. ¿Y qué deben hacer? No echárselo. Aguantarse. Oye, esto está muy mal, nos escuchan muchas chavitas menores de edad. Sí, yo ya me apené. Ya te acamotaste. Ya me acamoté, ya se me paró. No, yo ya me voy a portar bien. A partir de ahora. Una cosa que puede ser chocante es pensar que ciertas cosas solo hacen las prostitutas. Así no. A ver, no escuché bien. Sí. Que las nenas digan, eso no, eso solamente es una prostituta. Eso es de zorras. Nah, sí, eso sí está muy mal. Cuando uno está con su pareja en la cama, pues uno quiere que sea una... Hasta había un dicho, ¿no? Si no, pues para eso mejor voy y le pago una prosti, ¿no? O sea, había un dicho así como medieval, ¿no? De debe ser una dama en la mesa y una puta en la cama. Les decían a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando lo dices así me... me dan ganas de hacer nada. Es una putita. Mira, hasta me eché un pedo aquí. Hacer comentarios que no vienen a cuento durante el coito. Eso sí está muy mal, güey. Oye, ¿te acuerdas cuánto costó el champú en la comer? Mira. Aquí ya, güey. Ya hasta me dijeron que no soy tona ternurín, que soy tona sucio. Sucerín. Cochinín. Eso es así como que, ching, la pagué de los niños. Oye, ¿pagaste la colegiatura de los niños? No manches, mañana es cumpleaños de mi mamá. Super off, ¿eh? O sea, no. Mira, poner una toalla en el sofá para no manchar. Me está empezando a dar asquito, ¿eh? ¿De qué? Todo esto. Eso no deben hacer. Es cuando te echas un vampirazo, ¿no? ¡Ah! No, ya, güey. A ver, cierra el micrófono. Está helado. Peladote. Un vampirazo. Qué asco, güey. Clausurado, Manuel. Pues se mancha. Es normal. Hay fluidos ahí derramándose, güey. Pues. ¿Cómo cuáles? Como lágrimas de felicidad. Ya, güey. Bueno, ya, y la última, que la yo creo que la más grave, compara el pen, el tamaño de tu pene de tu, con el de tus antiguas parejas. Eso es así, no. Compara el tamaño de tu pajarito con el de sus antiguas parejas. Bueno, se vale siempre y el cuando. Es como un gorrión. Y el otro era de como un águila real. Un tucán. Un albatros. Hermoso y portentoso. Uy, ¿y cómo tú, se tú? Llamaban los de Avatar? ¿Los pajarotes? Ay, no, bueno. ¿Cómo así ver? Es el mío. El... Ah. Solo podía montar el jefe de la tribu. Ah, sí, vale. El tuyo es como, pues, como un pajarito así. El tuyo es como un pichón. Sí. Colibrí. Es como un colibrí. Chiquillo, pero juguetón. Pero lindo. Y rápido. Sí, no, no, solamente se ven las comparaciones cuando, cuando favorecen a la actual pareja, ¿no? El tuyo es como un pterodáctilo. El de los demás era como una codorniz. El tuyo me hace sentir cosas que nunca había sentido. Exactamente. Los demás nomás me hacían cosquillitas. Exactamente. El tuyo llega a rincones que nunca habían llegado. Ay, es ah. Se ve que ya lo has dicho muchas veces. Te lo han dicho mucho. Muy bien. Gracias, bueno, por, esas, gracias por esos consejos, amigos. A lo que vamos, control. El siguiente sigue una. De nada. Otra sorpresa más. ¿Sorpresas? ¿Cuántas sorpresas hemos tenido? Un gag. ¿Qué? ¿Qué? Un gag. Un gag. Pero esos no se anuncian, esos son así, vamos así. Pues es que, ¿cómo les digo que vamos a eso sin...? ¿Sí sabes cuál vas a poner? Este... ¿Sí? Sí. La vez pasada puse el de tu mamá. Ajá, y tu mamá. Ya se asustaron, ¿verdad? Con ese. Ah, ¿verdad? Qué miedo, ¿verdad? Con el gag. Este... O si no, déjame contar una anécdota. O ya... Ya tengo aquí preparado. Déjame contar una anécdota. Ándale, mijo. Ahí tienes, ¿no? ¿Edad? Lo que pasa es que este tema... ¿No teníamos tema hoy de sobre gay? ¿O era esto el tema? Ah, ok, bueno. Claro. Pero puedes platicar tu experiencia gay. Va la cosa. Va lo que sucedió, ¿no? Fui el... La semana pasada andábamos de compras con mi familia, con mi señora, con mi niña. Y fuimos a un McDonald's. Ya ves que a los niños les encanta. ¡Ay, McDonald's! Y que los juegos y todo eso. Ah, vamos al McDonald's, un lugar familiar, un lugar tranquilo para comer y todo eso. Llevar a los niños. Y este, pedí la comida y ya iba rumbo a la mesa. Y en eso llegaron un grupo de chavitos. Pongan mucha atención porque esto, sí, claro. Esto es importante, es importante. O sea, deja de estar chateando con las nenitas. Deja de estar hablando de tu pajarito. Deja de estar presumiendo tu pterodáctilo. Tu pterodáctilo. Total que uno de los chavitos estaba así de, ay, hola, ay, pues así, jotito, ¿no? Ajá. Jotito, sí, jotito. ¿Bien o mal? Lo estoy diciendo despectivamente. No, despectivamente, o sea, amaneradito, pues, así, un chavito que se veía así, pues, gay. Ajá. Pero de esos que son así, que no les importa si hablar así, ay, hola, y que ay. Así como tú, como tipo loca. Sí, así media loca, ¿no? Pero de ninguna manera es despectivo y no intento que esto sea irrespetuoso. Una burla para la comunidad gay, jamás. Uh-huh. Total que ellos estaban sentando en una mesa. Uh-huh. Pasé yo junto a ellos y en eso que el jotito, güey, se me queda viendo así por encima del hombro y dice, "Ay, papi." Pero así, güey, con un descaro. O sea, ni siquiera así despacito, güey, adentro de un McDonald's, güey, dice, "Ay, papi." Yo sí, ¿qué pedo con este güey, no? No, pues nomás agaché la cabeza y pues, así como entre dientes dije, "Ay, chavo, respeta, o sea, porque pues qué onda, ¿no?" Pero no sé si me escuchó. Ay, papi, ay, pues, chavo, respétame. Pues, ¿qué querías, papi? Esto es para ti. O sea, yo sé que soy irresistible, pero, pues, o sea, también hay límites, pues, en la vida, ¿no? Y ya total se quedan riéndose los chavos. Ay, ay. Y yo así de puta, güey, pues, mi chava, y mi niña. Mi nena. Tu nena. Todavía no llegaron a la mesa porque estaban en el baño o algo así, y yo así, pues necesitaba que me defendieran. Ay, sacaste tu bolsa. Ay, cállate, babosa. Fíjate que debí haber hecho eso. Pues ya, total, nos sentamos a comer y yo necesitaba todavía ir a lavarme las manos. Y alcancé a ver que el chavo se metió al baño y dije, no, ni güey, me meto al baño, ¿no? Entonces esperé a que saliera. Imagínate que llegara este jefe. Ay, te la mamo. ¿Te la sacudo? Ay, qué bonito pajarito. Voy a llorar. Pterodáctilo, Ay, ay, puso de acabar el pollón. Ay, el pollón no dice. A ver, luego. Pues entonces tenía que ir yo al. Ya, él se regresa a su mesa y tengo yo que ir al baño, pero tengo que pasar por la mesa otra vez de los chavos estos. Dije, no creo que se atreva a decírmelo otra vez. Ajá. O sea, ya una vez es suficiente, ¿no? Si tú ves a una chava, así por muy, muy naco que seas, pues nomás le dices, oye, mamacito, y ya, ¿no? Ajá, sí. Dije, no me lo va a volver así. Ya vio que además vengo con familia y todo. Pues ahí voy, rumbo al baño, paso, y otra vez volteo, paso, y de reojo veo así como que me ve otra vez, y más despacito, pero vuelvo a decir, adiós, papi. Me dijo así, que por eso desperté porque estaba todo orinado. No, pues que me encabró un sueño húmedo. Que me regreso, güey. Ah, no manches, no. Muy bien, man. Pues sí, güey, no. De hecho, yo desde que entró al baño yo lo hubiera agarrado adentro y le hubiera hecho algo, lo hubiera mandado. Lo hubiera. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ahí te va. Sí, muy ratito. Ay, ay. Pues sí. Ajá. Me encabroné, güey, y pues ya me regresé, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué traes, chavo? Porque, o sea, respeta, ¿no? Pero es que... No, pues es que, ¿qué onda? O sea, no manches, no puedes estar... O sea, es una falta de respeto. Le digo, ¿qué tal? Y venía con unas chavas también. Eran dos chavos y dos chavas. Sí. Y le digo, ¿qué tal? Que pasa tu amiga. Y yo le digo, adiós, mamacita. Pues se escucha bastante naco, ¿no te parece? Bastante mal, es una falta de respeto. Y me volteaba a ver, pero es que... Ay, no, si quieres te la chupo un poquito. Nomás la puntita. Ay, pero... Como que no se esperaba que... No, pues no. Nadie les dice nada, o sea... Sí. Y yo todavía sigo, digo, no manches, o sea, vengo con mi esposa y con mi hija y tú diciéndome esas cosas, no manches, o sea, te pasas. Ay, no, pero es que yo no fui. Es que, ¿cómo no fuiste tú si te estoy viendo? Ay, pero es que. Y se lo pasaba diciendo, es que. Bueno, es que es tan guapo. Irresistible. Y y pues ya, pues sí me lo. O sea. No fui yo, fue mi amiguito. Fue un grito del corazón. Y ya le dije, no manches, o sea, no, respeta, güey. Pero es que... Ay, ya, o sea, pues, bien que fuiste tú, güey, ya. A ver, ¿pero qué sentiste, güey? Así de neta, güey. No, pues... ¿Te sentiste así como que... Ay, me sentí admirado. Así como que, ay, te enamoraste. No. Así como... Le dio miedo, asco. Te dio asco. Cuando volteo, obviamente estaban sentados. Y le digo, imagínate que yo volteo y le digo a tu amiga. Y volteo a ver a la amiga. Pues está bien de tono. Yo, mejor subí la mirada para no verme. Pero pues sí. ¿No? Ya le dijiste, no, te entiendo. Está bien. Está bien sabrosa tu amiga. No, te digo que sentí. Me sentí acosado, güey. O sea, yo creo que sentí lo que sienten las chavas cuando pinche güey les dice alguna cosa. Dios. Entonces, lo que yo decía es, o sea, ya me quedé platicando con mi esposa sobre eso, porque obviamente se dio cuenta, porque pues sí hablé bastante alto y se dieron cuenta los que estaban alrededor. Hasta se voltearon así de. ¡Oh! De pinche homofóbico. Es una pelea de mujeres aquí, no se metan. No, pues lo que decíamos es, o sea, el hecho de que el chavo sea gay y le gusten los hombres y esté orgulloso de eso, no le da derecho a ser descarado, ¿no? Por un lado, por el otro, o sea, la verdad es que cualquier otro, o sea, un güey que sí sea así bien macho y que lo agarra de mala. Como tú. ¿Sí te, ¿vale? Que no sea tan afeminado como tú. Sí, que no sea. Sí le anda hasta rompiendo su madre, güey. Sí, ¿no? A ver, pero si hubiera estado el chavo más grande y se hubiera visto mamado. No, pues corres, güey. Más que tú. ¿Qué hubieras hecho, güey? Pues sí estaban chavitos, o sea, sí los vi así como. Sí me los puedo apañar más. Sí, pero sí ha sido así un. Si es un güey así grandote, pues. No sé, igual y si no volteo. O sea, igual sí le reclamo, pero no tan. Así más, así como. El señor me puede dejar de decir. Joven, ya. Ay, déjeme. No sea así. Venga, señor. Pues sí, es lo mismo. Tal como se lo explicaste al susodicho. Ajá. Pues sí, es como los naquillos que se andan sabroseando hacia las nenas. Ajá. Se ve bastante naco, güey, ¿no? Sí. Además, hay lugares para ligar. No vas a un McDonald's a decirle a una chava: ¡ay, sabrosa! ¡Ay, estás bien rica, mami! Pues, o sea, no, a lo mejor lo haces en la calle, güey. Eso sí eres muy naco. A lo mejor lo haces en un puesto de hamburguesas en la calle. Pero en el McDonald's no. ¿Qué va a decir el Ronald McDonald's? Sí, güey, es un lugar para niños. Exactamente. Pero. Y pues ya, esa fue mi experiencia con el fotito de ahora. Cada vez te acercas más a lo que debes de ser, amigo. ¿Qué es? Cada vez te identificas más en la calle, güey, la comunidad gay. Así, exactamente, güey. Así que la próxima vez que me vean y es usted fotito, piénselo dos veces antes de decirme algo, porque la otra, a menos que sea un grandote, la otra la ve, lo besa. La otra es. O se encuera o lo besa. Muy bien, controlador, estamos en tus manos. ¿Qué? Cállate Podcast no es que seamos tarados, es que somos imbéciles. ¿Mande? Party. Muy bien, saludos party, a party. Facebook. Mira, ya llegó Andrea. Pues sí, Andrea, o sea, tengo mala suerte. ¿Por qué no me lo dicen eso las nenitas? Es como cuando tú acosas a Andrea. Ajá. Eso siente Andrea. Bueno, está bien, discúlpame, Andrea. Pero a ver, ¿por qué no es una viejota la que me dice adiós, papi? ¿Por qué tiene que ser un jotito? Pues te tocó. Esa era la de Dios. Ya estaba de Dios. Mira, ya están diciendo aquí en el Face que yo andaba provocando al jotito. Sí. Por pura vanidad. A ver, sí, ¿cómo ibas vestido? Normal, güey. Camisa pegadita, tacones, ropa. Iba con mi familia, iba así en plan familiar. No, por eso, pero a ver, ¿cómo ibas vestido? Pues con una playera que sí me favorecía. ¿De qué color? Fíjate que no me acuerdo. Uy, no sé, no soy. Es que hay varias señales. Uy, no me acuerdo qué me pongo. Vamos a hacer una investigación un día. Tenía sobre. Como un arco iris tu. No. Tenía un letrero que decía: piérdeme el respeto, papi. Dime, llámame, papi. Así de que una playera, güey. Dime, papi, cuando pase. Adiós, papi. Ya, no, así obvio. Se le salía el calzón y eso decía, güey. Traía mi hilo dental, así mi tanguita. Me iba comiendo el calzón. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué sigue, amigo? ¿Ya? ¿Terminó? Ah, está todo madre. Ya nos quedan 5 minutos para despedirnos, para decirnos las impresiones acerca del programa. No, ¿no había otro tema? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Están hablando en serio? ¿Quieres más? Así de mal estuvo. Yo tengo un par de notas todavía. Muy bien, amigo. Pues es tu momento. Es mi... Es tu día. ¿Por qué no comimos durante el... Porque es el momento de Rafa y en ese momento... Ah, no había llegado. ¿Por qué no comimos mientras Rafa habló? Pero hay coca. Y te había hecho lo de... Esto de acá, ¿no? De... ¿Esto de acá, de acá? Miles de indígenas fueron bautizados ante registraduría con nombres como Marihuana, Cosita Rica, Paraguas, Alcacelcer, Tarzán Mudo y Bolsillo, entre muchas otras. A lo mejor pensó que te llamabas Ay Papi. Y sí, güey, ¿cómo no lo pensé? No, esto ocurrió en Colombia. ¿Cómo hablan en Colombia, parce? Así, parce. Hablan de usted. Así. Se hablan de usted. Oiga, así Rafa. Es, parce. Oiga, Rafa, pensaba que usted era homosexual. No soy homosexual. Solo soy tu padre. Es que como he visto últimamente películas colombianas, sé cómo están hablando. Has visto mucho a Betty la Fea. Así no, pues resulta es, que profesor. Hay una tribu, bueno, no es tribu, se escucha feo tribu, ¿no? Hay una comunidad indígena en Colombia que se llama Guayú. Guayú. Guayú. ¿Es usted Guayú? Ajá. Y resulta que pues es una comunidad pues pobre como la mayoría de las comunidades indígenas. Y resulta que pues la mayoría de las personas son analfabetas. Ajá. Entonces estas personas no solían registrarse ante el Registro Civil de Colombia. Y hace muchos años, hace varias décadas, hubo una campaña de registro. Y entonces las personas iban, no sé por qué estaba hablando ahora así. Las personas iban al Registro Civil y le decían, a ver, ¿cómo trae su, no sé, su fe de bautismo? No, pues no la traigo, señor. No, pues no la traigo. No la traigo, parce. Y ya le decían, ¿sabe leer y escribir? No, pues no sé. Y entonces decían, bueno. Y ya decían, a ver, pues ponle, pues así, ponle Cosita Rica. Porque así, usted está Cosita Rica. Ajá, sí, así a las nenas les ponían así Cosita Rica y cosas así. Supongo que les decían, muy bien, ese es su nombre. Y ya no se escribían. Ajá, sí, le preguntaban, ¿cómo se llama? No, pues yo me llamo, a ver si encuentro. Chubaca. Estercilia Simanca Pochaina. Ese es el nombre de una verdadera persona. No, pues mejor Cosita Rica. Y entonces ya le decían, bueno, ya le ponían Marilyn Monroe, por ejemplo. O cosas así. ¿Qué? Y luego además, como no sabían en qué fechas había nacido, ya decían, pues ponle que nació el 31 de diciembre, parce. Y entonces resulta que todos tenían en su registro que había nacido el 31 de diciembre. Y todos tenían esos tipos de nombres. Marihuana, Raspayerro, Arrancamuela, John F. Kennedy. No manches. Entonces, resulta que ya sabes cómo son esas historias de superación personal. Ajá. Y una mujer de esta comunidad, pues logró ir a la escuela y se hizo abogada. Y entonces se dio cuenta que estaba mal llamarse Cosita Rica. Sí, se empezó a dar cuenta que el registro civil, el registro de sus tíos, de sus abuelos, de sus papás, todos decían que habían nacido el 31 de diciembre. Y ella pensaba realmente que todos habían nacido. Nacimiento masivo. Somos un pueblo mágico. Pero entonces investigando se dio cuenta de que en realidad había sido la gente del registro civil que nada más por mala onda les habían puesto nombres. ¿Y los demandó o algo con derechos humanos? No, pero está ahora, bueno, filmó un documental. Oh. En el que se ve las historias de todas estas personas con sus nombres. Se ve a Manolo en el registro civil poniendo nombres. Se ve como un Manolo. Imagínate un Manolo y a un controlador. Que sí me los imagino. Cara de huevo. Exactamente. Y entonces pues sí está exigiendo que se les cambie el nombre, o sea, que se les ponga el nombre real. ¿Y cuál pues, es su nombre indígena original? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que si yo fuera y dijera, yo me llamo Tonatiuh, ¿cómo me pondrían? Prepucio. Prepucio Godínez. Y naciste el 31 de enero. Mira, aquí hay algunos otros nombres. Déjame. Es que hay unos que estaban graciosos. Sí tenían. No. Monja. Monja Pushaina. Monja Pushaina. Monja. Tigre. Arrancamuela. Ese es de verdad. Y aquí están las fotos. De borracho. ¿Cómo se llama el video? Borrachos chistosos o no sé qué. ¿Cuál? No, no sé de qué hablas. Cabezón. Y pelón cabezón. Ve la foto, güey. Ah, no, pues sí está cabezón. Está bien cabezón. Pues está bien, es como los nombres de antes, ¿no? Gilipollas. Supongo que cuando le empezaron a poner nombre a la gente, ajá, era para describirlos, ¿no? Uh-huh. ¿Ah, sí? Pues en la prehistoria, me imagino, ¿no? Bueno, pues toro sentado. Pídanos su nombre de Registraduría Civil de Colombia. Exacto, exacto. Su nombre Guayú. Aquí se los ponemos. Guayú. Por ejemplo, controlador puede ser Jalacables. Exacto. Eni puede ser. Dice que le decimos retrasada mental. Ah, chingo. ¿Cuándo le dijimos eso? Su nombre puede ser. Bueno, retrasada mental. Si ella quiere. Muy bien, ahí lo tiene. Y pues ya, eso es todo. Ah, y va a salir el documental. Así. Va a salir el libro de nombres Guayú. Está bien. Pues de que si aquí nos quejamos de los nombres que les ponen luego a los niños, así de Britney Juan, Pérez, Juan Brian, pues estos sí estaban más. Robocop. Yo le hubiera puesto ¿Quién Pompo? ¿Quién Pompo? Cólera. Chelita va a ser ¿Quién Pompo? ¿Quién? ¿Chelita? ¿Quién Pompo? ¿Quién Pompo? Muy bien. Por eso hay que aprender a leer y escribir. Sí, claro. Hay que ir a la escuela. Ferrari Pushaina. Ferrari Pushaina. Ferrari va a ser Mauricio. Nah, Mauricio. Yeah. Bajacoco. Bajacoco. Eduardo López y su hermana. Quieren su nombre. Colombiano. Quieren su nombre. Ah, tienen que ser parecidos porque son hermanos. Sí, el uno y el otro. Son la prestas. El cuñado. El cuñado, sí. Cuñado y prestas. El cuñado sonrisín. ¿No? ¿Es un nombre? Sí. Ajá. Mira, Mauricio ya se aprovechó, ya me dijo, ay, papi. Pinche Jotito, es que se me quedaba viendo cuando le estaba reclamando. Con una cara así. Ay, pero es que. Cállese. Lo hubieras grabado, güey, con tu celular. Ah, sí. El celular no tiene cámara, güey. ¿Qué crees que soy un hipster como tú? Ah, oh, qué lacho. Pues sí. Tengo una familia que mantener, güey. Señores, ¿es todo? Es hora de. ¿Por qué Bola Verdín nos quiere apañar? Porque así es, güey. Es que dice que nunca es bueno comparar en voz alta. ¿Por lo de papi será? Ah, no, porque cuando dices. Es lo del tema anterior, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dije? Creo que era de los penes. Malas, ¿eh? Mujeres. Era de los penes. O cualquier cosa que compararas, nos dijeras, mira. Ya, no me digas más, Manolo. No quiero saber más. O sea, que no lo diga en voz alta, que nomás lo piensen. Nomás piensen, ¿no? Cuando estén ahí, imagínenselo. Su ex pareja. La mente es es muy, muy poderosa. Exactamente. Señores. Bueno, lo mismo podemos decir nosotros, ¿no? Chéquense esta. Andrea dice que me ama. Y que ya me vaya. Dice, di que te amo y te vas. Y cállate. Ya, Rafael, gracias. Ya, discúlpame, güey. Son mis únicos 5 minutos que tengo para hablar a la semana, güey. No, en tu casa no te dejan hablar. No había podido decirlo del Joto ni siquiera así. Ah. Se regresó ya con su familia. Dijeron, siéntate, come y cállate. No menciones nada. Nos has avergonzado, no, como siempre. Menciones. Entonces mejor ya come. Cómete tu hot dog. Es McDonald's, no hay, no hay hot dogs en McDonald's. Ah, era para hacer una metáfora. Referente a que te daría asco estar comiendo con esa chicha después de que te estuvieran diciendo. Ay, papi. Ay, papi. Ay, papi. Ay, papi. ¿Quieres su piropo gay? Hay que hacer unos piropos gays. A ver, un piropo gay para este Mauricio, que ya este. Ay, costeñito. Ay, costeñito. ¿Quién tuviera esos cocos entre las manos? ¿No? Me das ajeno. Oye, te acaricio tus cocos. Tus coquitas. Tus coquitos, tus higos. Ay, con ese coco no me da miedo la oscuridad. Te peló la banana. Te muevo la mano, no. Tacuben quiere su nombre colombiano, Guayú. Guayú. El. Eres el chiclocentro. El chiclocentro. Es el chiclocentro, doctor. No, ¿verdad? Ese no, como que no. A ver, tú, güey, tú eres el del. Yo estoy en los piropos. Chinga tu madre, pues, güey. Te voy a decir uno. ¿Trabajas para una compañía de envíos? Te lo pregunto por la forma en que me miras el paquete. Se lo hubiera dicho. Estás mirando el paquete, ¿verdad? ¿Quieres mi paquete? ¿Quieres un paquete, pinche fotito? ¿Quieres una entrega a domicilio? Tacuben, ¿cuál es su nombre, pues? Su nombre colombiano. Pues ya, él es colombiano, ¿no? Tacuben, no. Eres la arepa de huevo. Eres la arepa de huevo. La arepa de huevo. A Eduardo López ya le dimos su nombre, sí, ¿verdad? ¿Eres el cuñado? El cuñado, sí. El cuñado y la prestas. Presta y el cuñado. Ok. La prestas el cuñado. ¿Mañana te despierto con el codo o con el teléfono? ¿Cómo? No entendí. Bueno, ya vamos. Esto ya está muy mal. Gracias. Se manifestó la hermana de Eduardo, ¿no? Ah, sí, no, no se manifestó. Manifiéstate, muro de Oaxaca. Se le imagina que es Vero López. El médico me prohibió levantar cosas pesadas. ¿Podrías ayudarme a orinar? Para. ¿Me la podrías sacudir? Exactamente. Dice Andrea Cerdo que ya aquí es un hombre gay. ¿Nombre gay? Ajá. No estamos dando un nombre gay. Andrea. No estamos dando nombre gay, estamos dando nombre. Bueno, ahora dice Andrea, colombiano, que diga que le gusta Rafa. Ah, okay. O sea, tú le gustas, pero me ama a mí. ¿Qué les parece si discutimos sobre el próximo trío? ¿Qué haríamos en una relación así? Es un trío, güey, ¿ya qué? No, guácala. A mí no se me antojaría hacer un trío. Bueno, no con otro hombre. Ay, ni conmigo. A lo mejor con dos viejas, sí, güey. Pues sí, bueno, aunque luego dice, sí, mujer, ay, ni sabrías qué hacer con dos. Si con esto, conmigo no sabes qué hacer. Ya, Andrea. Ya me callo. Sí, güey, ya cállate. Andrea, eres este. Sí. Ya, cállate. Eres el demonio. Bueno, saludos a Edith, que nos escucha desde Mérida, Yucatán. Andrea, eres la alfombrita. ¿Alfombrita? La alfombrita. Alfombrita. ¿De todo el mundo la pinza o qué? No sé. O la peluquita. Ya, amigos, es momento de silencio. ¿Qué pasa? Hay silencios incómodos ahí, que irnos del programa. Dicen que le gané a Manolo en lo prosaico. Vamos a estar aquí hasta que dejen de. Con eso de los piropos. Dejen de decir otro para que. Ya me voy a despedir. Adiós. Yo tan mojado y tú con tan tremendo paraguotas. Ya nos fuimos, ¿eh? Mira, Tacuben dice, yo me declaro fan de todos amores. descubren. Ay, papi. Vero López es la hermanita. Sí la viste, ¿no? Sí la estás viendo, ¿no? Tacuben nos dice que él tenía un maestro que es gay. Dice, y me reprobó porque no me puse las rodilleras. No se puso de rodillas. Eso. Digo, güey, quería que se pusiera de codos. Ponte las rodilleras y párate de cabeza. Pues ya, Tacuben, te hubieras dejado. Un 10. ¿No? Ahorita. A lo mejor hasta, fíjate, te hubiera, hubieras aprobado y hasta te hubiera podido gustar. Con honores. Con honores. Ya podrías tener trabajo. Ajá. Todo. Fíjate que nos dice John Edwin Rodríguez, que es colombiano. ¿Qué pasó, parce? Allá en Colombia, parce, no les dicen cuñado. ¿Cómo le dicen? Le dicen primo o compadre. Primo o compadre. Y ahí, como en la costa de aquí, ¿no? ¡Qué mejor, primo! ¡Ay, compadre! Pero a primo. ¿A los cuñados? Ajá. ¿Sí? O sea, si te casas con su hermana, ¿eres primo? O tu primo. Ajá. ¿Y si eres su primo? Aquí se les dice también socios, socio ganancioso. Ah, pero... ¿No? ¿A los cuñados, no? No. ¿Socios para...? ¿Le dices el socio al güey de la vieja que te gusta? Ah, sí, cierto. Ya estoy diciendo... Cosas que hace mucho que estás fuera de juego. Mira, Mauricio dice que hablemos del viejo Cállate. El viejo Cállate. Cuando eran famosos tenían muchos seguidores, que hasta hacían sus concursos, tenían hasta reina de Cállate. Suena como que se está burlando, ¿no? Se quiere llevar al Mauricio. Así como. Oye, ¿y Stopcast? ¿Qué? ¿Qué? ¿Stopcast? ¿Tú te acuerdas? Fue un gran podcast, ¿te acuerdas? Fue un gran, nos inspiró a ser lo que somos ahora. A echar más carrilla que nunca. Aquí el único que puede sabotear nuestro podcast es Manolo. Ajá, es el único. Ah, pero sí, la verdad es que Cállate antes era mucho mejor. Eso sí es cierto. Pero pues, ¿qué? ¿Y qué? Así lo quisimos. Nosotros vivimos de nuestras viejas glorias. Nosotros vivimos de nuestras viejas. Porque ellas no cometen errores. Ya me callo, ¿verdad? ¿Por qué no...? Te vas. ¿Por qué no me la mandas? A ver, platícala. No. Ah, el día de hoy he de decir que los papeles se han invertido en este programa. Ay. A mí siempre me tacharon de censurador, de... La hermana de Eduardo nos manda besitos a todos. Ha de ser feo ser el hermano de mira, Vero. De no, Vero, este, ¿cómo? Vero. Aparte es como menor él, ¿no? Sí. Nos dice Edith que en Yucatán a las suegras o suegros se les dice tíos. Puta, pues entre tíos y primos, pues ya no. ¿Qué degenera del lenguaje? Platica la nota del suegro ya para despedirnos. No, fui censurado y no lo voy a platicar. Te estoy dando permiso. No lo voy a platicar. Tal vez en otra ocasión. A ver. Ya vámonos, despídanse, por favor, señores. Hasta la siguiente emisión de Cállate Podcast.